Hola, ¿qué tal? Les habla Daniel, soy el vocalista de Mr. Gato y bueno, quiero mandarle un saludo muy grande en este aniversario, un aniversario más que cumple la radio, un besito muy grande a toda la gente que compone la radio, un beso, chau chau.